Hemos dejado pendiente precisamente el reiniciar con la idea sobre el diseño de la humanidad. El libro del Génesis nos presenta una antropología formidable. Es más, nos dice que el ser humano se convierte en la corona de la creación de Dios. El ser humano es lo más alto de la creación. Me encanta el Salmo número 8, que refleja una pregunta del ser humano humilde ante el Señor. Señor, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, Señor, lo has puesto debajo de sus pies. Y hace una pregunta retórica: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y la respuesta de Dios en el Génesis fue: el hombre, la mujer, la humanidad son la corona de la creación. Pero en la caída, esa corona pierde su esencia y su identidad. Pierde su libre albedrío. Eso quiere decir, otra vez insisto, hay que sacar el conocimiento del aula y ponerla en función también de nuestra ministerialidad. Pero uno de los principios es que una persona sin Cristo, sin fe y sin esperanza, no tiene libre albedrío. Eso de que el ser humano caído tenga libre albedrío es una falsedad bíblica. ¿Por qué razón? Porque están muertos en sus delitos y en sus pecados. El único que recupera el libre albedrío es el hombre y la mujer que reciben a Cristo como el Señor de su vida, y ahora, siendo salvos, tienen la opción de pecar o no pecar. Y ese es el libre albedrío. Ahora, la caída del ser humano comienza con una duda. Y la duda es una duda que trasciende a la teología misma. Porque la duda comienza a cuestionar a Dios. La duda comienza a cuestionar a Dios. ¿Dios es tan bueno? ¿Dios es tan malo? ¿Realmente existe Dios? Son las preguntas inquietantes. Le voy a referir dos o tres veces que aparecen en la Sagrada Escritura. Por supuesto aparecen más, pero de las que yo me recuerdo. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Acaso no es la duda sobre Dios la que hace precisamente la caída del ser humano? ¿Y dónde está tu Dios? Esa duda que genera o que se genera en la mente del ser humano es lo que provocó al inicio la caída misma, la caída del ser humano. ¿Dios es tan bueno? ¿Dios es tan bueno? ¿Dios es tan bueno? Entonces la siguiente pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Y en el Nuevo Testamento, la pregunta sigue siendo interesante. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres Hijo de Dios. O sea, normalmente la caída del ser humano comenzó con una duda. ¿Dios es tan bueno? Ataca el carácter mismo de Dios. La duda ataca el carácter mismo de Dios. Es más, la duda que provoca la caída es la duda que ha decidido independizarse de Dios. El ser humano sin Cristo es una persona que en la humanidad del primer Adán está muerto en sus delitos y pecados. Se enajenó, se separó, se independizó de Dios. Creyó que en sus propias fuerzas podría tener una mejor vida. O sea, la caída del ser humano atenta contra el carácter de Dios. Una persona que vive sin Cristo, sin fe y sin esperanza, ataca el carácter de Dios. Ataca el carácter de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? Consecuencias que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. La tierra fue maldita. Una maldición sobre la tierra. Otro elemento. El hombre se escondió de Dios o intentó esconderse de Dios. Intenta huir de Dios. Intenta esconderse de la soberana presencia de Dios. Y Dios, que toma la iniciativa, también hace algo infinitamente misericordioso. ¿Se recuerdan ustedes en la imagen de la búsqueda por parte de Dios a Adán y Eva en el huerto? Les dice: Adán, Adán, ¿en dónde te escondes? Y cuando Adán es encontrado por Dios, admite y dice: tuve miedo y por eso huí de tu presencia. O sea, el ser humano no es el que busca a Dios. Es Dios el que siempre toma la iniciativa. El trabajo se hizo pesado. No que no existiera el trabajo. Ahora, es interesante que el concepto sociológico del trabajo, el concepto sociológico del trabajo, ha variado conforme las épocas también. ¿Sabe? Por muchos años la Iglesia Católica creyó que el trabajo era la maldición. Por eso es que los curas no trabajaban. ¿Y quiénes trabajaban? La plebe pecadora. Y con los beneficios que ellos obtenían, podían vivir de esa clase trabajadora de personas que estaban bajo maldición. ¿Verdad? Entonces, durante mucho tiempo, el trabajo fue considerado teológicamente como la maldición sobre el ser humano. Esa es la herencia que incluso algunos de nosotros escuchamos en una canción que decía: es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Luis Aguilé, ¿verdad? Bueno, la herencia católica es la que ve el trabajo como una maldición. Y por eso un autor que se llama Max Weber dijo que como muchos países católicos en Europa tenían ese concepto de que el trabajo era maldición, no prosperaron y les costó prosperar. En cambio, los países protestantes que tenían un concepto diferente sobre el trabajo progresaron un poco más de manera diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el evangélico, para el protestante, trabajo era ministerio. Trabajo era ministerio. ¿Cómo lo decimos teológicamente? En los 5 puntos calvinistas hay uno que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. El sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué es el sacerdocio universal de los creyentes? Como la idea era no tener una iglesia como la Iglesia Católica, piramidal, ¿verdad? En donde se creyera que solo el pastor es el ministro, la Reforma Protestante contribuyó con el sacerdocio universal de los creyentes. Un maestro de escuela es tan ministro como el pastor. Un ingeniero civil es tan ministro como el pastor. Y eso ayuda en la ética laboral en nuestros países. Lo que pasa es que no se entiende. ¿Verdad? No se entiende. Un hermano de nuestra iglesia, que es chofer de un bus comercial de una ruta a Misco, es tan patán como el resto de los choferes. Un médico puede ser tan engañoso como los médicos paganos o no cristianos. Un comerciante puede ser tan malo con sus trabajadores como los paganos más agrios de este planeta. ¿Verdad? Un policía puede ser corrupto, un político cristiano puede ser corrupto porque no ha comprendido la esencia de nuestra fe que decía del sacerdocio universal de los creyentes. O como lo explica usted en la Reforma Protestante del siglo XVI, que nosotros vamos a celebrar a finales de este mes de octubre. ¿Cómo explica usted el sacerdocio universal de los creyentes? ¿Solo los que hacemos trabajo ministerial somos ministros de Dios? ¿O también el comerciante, el tendero, el chofer de taxi, el chofer de un bus, el abarrotero, el empresario, el político? Ese es el concepto del sacerdocio universal de los creyentes. Ahora, precisamente, la Iglesia protestante rescata el principio del trabajo. El trabajo dignifica al ser humano. El trabajo digno hace posible que se refleje también la obra creadora de Dios. Dios trabaja 6 días y el séptimo día se recrea. No es que descanse, se recrea. ¿Qué quiere decir recrear? Volver a ver lo hecho durante 6 días, estar feliz y contento por lo que se ha hecho, alabar el nombre del Señor. Ese es el concepto de la recreación. Y lo que Dios hace no es descansar. Ese no es una buena traducción. Lo que Dios hace es recrearse el séptimo día. Ese es el concepto, ¿verdad? Si usted termina agotado el fin de semana, si no es pastor, ¿verdad? El fin de semana, maldiciendo por lo que hizo o no hizo o por lo que se cansó, no tiene un concepto evangélico en su mente. Todavía son los resabios de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y hay muchos católicos vestidos de evangélicos en nuestras iglesias. Actúan y viven como católicos. Piensan como católicos, ¿verdad? Conciben a Dios y el medio como católicos. Son tan místicos como los católicos. Pasa un gato negro, ¡ay, que el Señor nos libre!, ¿verdad? Siguen siendo católicos, ¿verdad? Siguen siendo católicos. Si ustedes piensan que el pastor es el único que puede orar por los enfermos, siguen siendo católicos. Es el cura que tiene que ir a con el aceite bendito y el agua bendita, ¿verdad? Pero si usted cree en el sacerdocio universal de los creyentes, la mano del que ora no es la mano del que sana. La mano del que ora es un instrumento guiado por aquel que realmente nos sana, ¿verdad? O sea, ese es el concepto. Pero hay personas en las iglesias, si no viene el pastor, no hay poder de Dios. Si no viene el pastor, la oración no se... Algunas personas incluso dicen, mire, ore por mí porque como a usted lo oye más el Señor. Es un católico que piensa que es el sacerdote que tiene que ir a chilquear la casa. Todavía son católicos, no son evangélicos, protestantes, porque su doctrina no se evidencia, no se hace latente. Otro de los elementos es que comenzaron los conflictos en las relaciones. Las relaciones se interrumpen por la caída misma. El primer tipo de relación que se rompe es la relación espiritual con el Señor. Señor, tú tienes la culpa por la mujer que me diste. O sea, el primer rompimiento que se da aquí, el primer conflicto que se da es el rompimiento con Dios. En segundo lugar, el segundo conflicto que se da es el conflicto social. El conflicto social. El conflicto entre los seres humanos. La mujer que tú me diste. Se rompe aquí un vínculo y se produce un conflicto. Y el tercer conflicto es con el medio ambiente. Con el medio ambiente, la serpiente, Señor, la serpiente. Y la serpiente es prácticamente el prototipo del medio ambiente con el que Dios nos mete. Es increíble, Muchas veces la iglesia evangélica contamina el ambiente sin tener conciencia de lo que realmente es. No solo me refiero a basura, me refiero al ruido excesivo en muchas iglesias que violenta la salud emocional y la salud auditiva de los vecinos. Cuando un patojo está destrabándose, pegándole a la pobre batería como que fuera su peor enemigo. Y las bocinas, chinga, chinga, chinga, chinga. Mire, qué terrible, qué terrible, qué terrible es escuchar una iglesia que no tiene conciencia auditiva. ¿Verdad? La iglesia muchas veces, no digamos, cuando la iglesia va a un retiro y deja toda la basura tirada, es porque no tiene conciencia de que en la caída se dio un rompimiento y un conflicto, pero que en Cristo Jesús se ha restaurado. Luego, también en la caída, el ser humano se volvió egocéntrico. Y usted puede ver hasta el día de hoy cómo es nuestra cultura. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre, también para mí. Así es la cultura nuestra. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre, también para mí. Por eso, la apelación que se hace evidente, que San Pablo lo incluye en el capítulo 13 a los Romanos. Mire, perdón, 13 a 1 Corintios. El amor es sufrido. Lo primero que dice. ¿Quién dice que el amor es para gozarlo? ¿Quién dice que cuando uno se casa para ser feliz? Les pegaron una engañada y todavía pagaron en su templo o en su iglesia para eso. Lo primero que nos dice es, el amor es sufrido. ¿Quién les ha dicho a las personas que se casan para ser felices? Si se los dijeron, los engañaron. Porque el amor es la búsqueda incesante del bien de la otra persona, aún y a costa mía. Ese es el amor. Se lo voy a decir con un pasaje que es sumamente declarante de ese amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tanto amó al mundo que dio, no que buscó, lo suyo propio. Eso no es amor. Digamos cuando, mírenlo ustedes, este concepto en la pastoral que hacen en sus iglesias. Cuando un muchachito anda ahí con las hormonas alteradas y de repente le dice a la señorita, dame la prueba de amor. Si me amás, dame. Si me amás, entregate. Lo que le está diciendo, yo te odio, te detesto, porque estoy buscando lo mío propio. Eso es. O sea, si usted lo mira en su pastoral, en ese concepto, lo que le está diciendo es, mira, yo no te quiero. Me quiero a mí mismo y por eso estoy buscando para mí el placer de la sexualidad. Pero lo que le dicen es un engaño. Si me amás, cuchi cuchi. ¿Verdad? Es un concepto diferente. El hombre se volvió egocéntrico, la humanidad se volvió egocéntrica, para mí, por sobre todas las cosas. Luego, el mismo cuerpo fue sujeto a corrupción y muerte. Por supuesto, hay un tema teológico ahí en la antropología que habla y pregunta, si el hombre no hubiera pecado, ¿hubiera sido eterno? Y la pregunta es que todo lo que existe tiene principio y tiene fin. Esa es parte de la existencia. Parte de la existencia es tener principio y por ende tener fin. Pero el hombre en su caída, el ser humano en su caída, también sujetó a corrupción y muerte a su propio cuerpo. ¿Verdad? Y entonces ustedes saben que durante todas las épocas de la Biblia, nosotros encontramos a personas que tuvieron muchísimos años de vida, generaciones que tuvieron muchísimos años de vida, y eso llegó como a estandarizarse. ¿Verdad? Llegó a estandarizarse. Hace poquito, como unas 3 semanas, salió en prensa libre de una señora en Guatemala con la cédula I. Creo que debe ser Quetzalteca y 9, creo yo. Está por cumplir en noviembre 119 años. O tiene 119 y va a llegar a 120, no importa, 119 o 120. Cuando la gente me pregunta, según el Salmo 90, pastor, ahora que nosotros, yo ya llegué a los 70, ¿verdad que según Dios yo ya me voy a morir? No, Dios nunca tasó, nunca tasó, nunca le puso límite, sino que fue la misma corrupción de nuestro pecado lo que hace que nuestros seres, nuestros cuerpos, se vayan deteriorando. Aquellos que falsamente predicaron durante algún tiempo que las enfermedades eran maldición, no tomaron en cuenta todo el elemento, por ejemplo, de que se deteriora la caída del cabello, se nos ponen blancos los cabellos, ¿verdad? Esto mismo, digamos, es una señal de deterioro, ¿verdad? Ser miope, por ejemplo, ser astigmático, por ejemplo, ¿verdad? Tener reuma, tener callos, tener uñas encarnadas, ¿verdad? Tener lumbago, tener, mire, cualquiera que sea. ¿Cómo nació usted? Les voy a echar una flor y después se la quito, ¿ya? Mire, de algo sí estoy seguro, que cuando usted fue chiquito sí fue bonito. No hay bebé feo, ¿verdad? Aunque tengan cara de miquitos, pero son lindos. Micos agradables, ¿verdad? Uno mira y dice, ay, tan lindo este, saber de qué zoológico, pero es tierno, ¿verdad? Yo les aseguro, ¿verdad? De repente alguien nos vio, ¿verdad? Y dijeron, bueno, si lo tiramos y si vuela es vampiro, ¿verdad? Porque algunos nacen así con... Pero mire, en el proceso nos deterioramos. Nos falla el corazón, nos fallan los riñones, nos falla esto, nos falla lo otro. Mire, ¿acaso no es eso fruto de la corrupción de nuestro cuerpo a causa de la caída? Claro. La descomposición social que vivimos nosotros. ¿Por qué nosotros nos asombramos si es fruto del pecado de la humanidad y la falta de presencia de la iglesia evangélica en nuestro contexto y en nuestro medio? ¿Verdad? Si nosotros no predicamos, por ejemplo, para cambiar vidas, sino que seguimos predicando para que la gente sienta su fe, por eso es que tenemos la iglesia que tenemos. ¿Acaso no se sigue predicando aquí de que la conversión a ser cristiano es para sentir cosas, pues? Y muchas personas piensan que ser salvo es solo comenzar a sentir cosas. ¡Ay, qué erizo me puse! Hoy sí sentí la presencia de Dios, y para eso murió Cristo en el Calvario, para que ustedes y yo nos pusiéramos erizos. ¡Mire qué tonterías las que se predican! La conversión produce cambios sustantivos incluso en la sociedad. Cristianos que siguen estafando, cristianos que siguen asesinando, cristianos que siguen, por ejemplo, ¿qué más? ¿Verdad? Violentando, robando, por ejemplo, cristianos evangélicos. O sea, ¿por qué? Porque lo que importa es lo que sientan en el culto. Siente, hermano, la presencia del Señor. Sí, pero si siente aquí la presencia de Dios y sigue siendo un mal comerciante, un mal patrono, un mal trabajador, un mal, por ejemplo, vecino y ciudadano, ¿de qué sirve? ¿En dónde y a qué afecta? ¿Y para qué afecta? Ahora, precisamente eso nos conduce, que la caída concretamente va a denotar el pecado que entra a la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. El pecado es un estado, que básicamente es la condición de la humanidad y es una ausencia de justicia. Hay una separación, por lo tanto, ¿verdad? Hay una ausencia de justicia. Si usted mira, mucho del pecado en la Sagrada Escritura se convierte en injusticia. El pecado, por ejemplo, hace que no paguemos lo justo a nuestros trabajadores. El pecado se convierte en injusticia cuando no valoramos al ser humano como nuestro prójimo. Esto es injusticia. Les voy a volver a contar esta anécdota. Un hermano fue invitado a Costa Rica, le pagaron su pasaje de Miami a Costa Rica para ir a predicar a una iglesia, Cuando terminó de predicar, le dieron una ofrenda de $5,000. Predicó 4 veces y le dieron una ofrenda de $5,000. Nunca le habían dado una ofrenda tan grande, menos aún en un país del tercer mundo, viviendo él en Miami. Pero ya no quiso regresar a esa iglesia, ni a esa casa donde lo hospedaron, ni con esa dama que lo había invitado para que llegara a predicar a esa iglesia. ¿Cuál fue la razón? Porque la dama que lo invitó, que tenía mucho dinero, tenía una trabajadora, una sirvienta, que era cristiana de la misma iglesia donde iba la señora. El domingo de Santa Cena, esta señora de mucho dinero participaba en la Santa Cena y también su sirvienta, su trabajadora. Pero en la casa de la señora, la sirvienta no se sentaba a comer en la mesa con ella. Y el predicador, amigo mío, lo notó. Y dijo, ¿cómo voy a regresar a un hogar en donde el Señor, en el templo, invitó a esta dama, y a esta dama, a esta señora sirvienta, y a esta señora empleadora, a sentarse a su mesa? Y les compartió pan y vino, y las trató como iguales. ¿Quién es esta vieja para impedirle a una hija de Dios sentarse en su mesa? En Israel, el pobre se vendía por un par de sandalias. Ese es uno de los profetas, Amós y Oseas, que hacen un trabajo fuerte en el reino del norte. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado es una ausencia de justicia. Por eso, también el tema de la cruz de Cristo Jesús, el Cristo crucificado, es una imputación a la justicia divina. Porque el pecado es crucificado. Y alguien paga la culpa y paga la pena como consecuencia de la justicia divina. Lo único es que quien paga para satisfacer la justicia divina es el hombre que nunca pecó. Es el Hijo de Dios. Que incluso eleva sus ojos en la misma cruz y le dice, Padre, no les imputes este pecado. No es que Dios haya soslayado, quitado, anulado el pecado de la humanidad por sí mismo, sino que lo cargó en Cristo en la cruz. Dos. El pecado por naturaleza hace, voy a decir una repetición, o voy a tener una repetición, que nosotros tengamos una naturaleza de pecado. O sea, el ser humano nace pecador. Ahí vamos a trabajar un poquito los conceptos de que si nace pecador o se convierte en pecador. ¿Verdad? Solo comiencen a pensar, un niño, ¿nace pecador o se hace pecador? No me respondo, no se anticipe, ¿verdad? No se anticipe, solo piense ahí, piense, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? ¿Es católico o es evangélico? ¿Cómo me va a responder? Solo por una cuestión incluso del tema de la salvación, solo póngase a pensar, un niño nacido en un hogar cristiano, un niño nacido en un hogar de gente no cristiana, al primer día de haber nacido los dos mueren. ¿Quién es salvo? ¿Los dos? ¿Uno de ellos o ninguno? No me responda, no se aventure a dar respuestas tan rápidas si no se analizan. Solo póngase a pensar en eso, ¿verdad? Solo póngase a pensar en eso. Nacen como pecadores, nacemos como pecadores o nos hacemos pecadores en el camino. No me responda, ¿verdad? No sea que se le caiga la fe. Pero son temas por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por la naturaleza pecaminosa. Ah, mire, una de las razones por las que el judío circuncidaba a sus niños no era por un tema de salvación, sino que era un tema de confianza. Señor, tú prometiste que mi simiente también sería salva. Lo circuncidamos como una señal de ese pacto que tú hiciste con nosotros. ¿Por qué cree usted que algunas iglesias bautizan infantes como iglesias evangélicas? ¿No será que tienen algo de razón cuando les afirman, Señor, el bautismo no salva, pero creemos que este hijo nació en tu pueblo? Solo piensen ustedes esas respuestas. Ahora, entonces, la condición individual del ser humano es que está perdido. Nacen enemistados con Dios. Ahora, también hay que ver el pecado no solo como estado, sino también como naturaleza. Y hay que ver el pecado como los actos continuos que hacemos delante del Señor. Y un acto es una violación a la voluntad de Dios. Es un acto que se convierte en una violación a la voluntad de Dios. Una violación a la voluntad de Dios. La raíz de todo pecado es la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, cuando el mensaje en el púlpito cristiano invita al pecador a aceptar el llamado que Dios le está haciendo, hay que preguntarse, ¿este llamado que se hace es moralista o es bíblico? Porque muchas veces el mensaje evangélico se convirtió en algo moralista. Hermano, para ser cristiano, deje de beber, deje de fumar, deje de bailar. ¿Y quién les ha dicho que bailar es malo? Solo me escondo por aquí a las pedras. ¿Quién? Por supuesto, yo he escuchado otros que son más legalistas. Ir al cine es pecado. ¿Quién dice? Él. Es que él interpretó que las cosas del mundo son precisamente no ir al estadio, porque Dios guarde, es pecado. Jugar fútbol, recuérdense ustedes, era pecado. No, de verdad, hermano, la iglesia no puede seguir predicando un mensaje tan moralista. ¿Cuál es el verdadero mensaje de salvación? ¿Verdad? ¿Cuál es el verdadero mensaje de salvación? No puede ser solamente eso. Porque Cristo no murió en la cruz del Calvario solo para que usted deje de fumar. Para que usted deje de beber. No, hombre, mucho sacrificio en la cruz del Calvario, mucho dolor en la cruz del Calvario, si eso lo pueden ser alcohólicos anónimos. O sea, el mensaje no puede ser moralista, ¿verdad? Para que usted deje de bailar, si hay otros hermanos evangélicos en otros países que bailan y son cristianos evangélicos. De verdad, sí. ¿Verdad? Pero eso es del mundo, ¿según quién? O sea, el mensaje no puede ser moralista. Aquí mismo en Guatemala, hermanos, solo quiero hacer y queda grabado. La grabación es mi testiga. Yo no estoy diciendo que lo hagan, sino les cuestiono si es eso precisamente el tema de salvación. ¿Me explico? Yo no le estoy diciendo, hermanos, se vale que fumen, tomen y hagan esto. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Pero es eso? No. No es eso. El pecado es un acto que viola la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. ¿Verdad? Viola la voluntad de Dios. Ahora, ese pecado conduce a la depravación del ser humano. Por ejemplo, la depravación humana La depravación del ser humano es aquella incapacidad de ejecutar un acto de justicia divina. Somos incapaces de ejecutar un acto de justicia divina. Podemos hacer obras, pero no necesariamente son justicia divina. Voy a poner un ejemplo. Una empresa X en Guatemala puede juntar 1,000,000 de quetzales y dárselo a los niños con cáncer. Eso se conoce como obra de filantropía. Usted puede descomponer la palabra filantropía. Filán viene de filos, amor al prójimo. Tropos viene de hombre, amor a la humanidad. Pero los actos de filantropía, no son actos de justicia divina. ¿Verdad? Bill Gates pudo haber dado la mitad de su fortuna para que Melinda, su esposa, Melinda Gates, administre esta Organización Mundial de Ayuda Social. ¿Lo hace ser un cristiano a él por esa situación? Invierte mucho dinero. Por supuesto que en América Latina lo que está, y aquí en Panajachel, por ejemplo, están invirtiendo para hacer también, porque a ellos se les ocurrió que los inditos son muy calientes y tienen muchos hijos y hay que cortarles el chiquirín. Así. Entonces, a ellos se les ocurrió que parte de nuestras desgracias es que tenemos 6 hijos, 8 hijos, y entonces hay que cortar esa charada. Hay que, hermosa la acción de ellos, ¿verdad? Muy filantrópica, pero ¿es justicia divina esa? ¿Es justicia divina, digamos, que la Paris Hilton, que es cristiana evangélica, gaste $750,000, fíjese, lo que yo me gano en este curso, $750,000 en adornitos para su perrito, porque estaba deprimida y se fue a gastar $750,000 en trajecitos para su perro, collarcitos de diamantes para su chuchito, una cadenita linda de oro que le compró al chuchito, $750,000. Como dijo Billy Graham, dijo de los Estados Unidos, si Dios no juzga a los Estados Unidos, le pedirá perdón a Sodoma y Gomorra. Fue irónico, pero es cierto. Hace como 1 o 2 meses salió una noticia en donde el 40% de los alimentos en los Estados Unidos se van al desperdicio. ¿Verdad? Niños de nuestras iglesias, coreanas, gringas, guatemaltecas, de repente un fresco y lo tiran, un jugo y lo tiran. Ese concepto es un concepto de desperdicio. El ser humano se incapacitó, es un minusválido, de ejecutar un acto de justicia divina. Esa es la depravación del ser humano. 2. La moralidad varía de una persona a otra, pero todos están en condenación. Alguno puede ser muy honesto. El otro puede ser muy deshonesto. Pero si ambos no son cristianos, se van a ir al mismo lugar. No es la honestidad ni las obras de filantropía las que conducen a la justicia divina. Ahora, esto que yo les estoy diciendo son elementos de una doctrina también calvinista que ustedes conocen como la depravación total. Ya les voy mencionando 2. 1, el sacerdocio universal de los creyentes. 2, la depravación total. El ser humano por naturaleza es incapaz de alcanzar la salvación y cumplir con las exigencias de la justicia divina. Eso quiere decir, como una premisa tercera que aparece aquí, Ningún hombre se salva a sí mismo. Ningún ser humano se salva a sí mismo. Nadie se salva a sí mismo. Nadie se salva a sí mismo. Ningún hombre se salva a sí mismo. Esa es una doctrina contraria, ¿verdad? Que se conoce como una doctrina humanística, ¿verdad? Es contrario al humanismo lo que nosotros predicamos. La sociedad es una sociedad, escuche bien el concepto, aunque lo han escuchado en alguna ocasión, espero, pero la sociedad y la iglesia se ha vuelto una meritocracia. Meritocracia. La teología de la prosperidad es una meritocracia. Haga méritos trayendo ofrendas, diezmos, ¿verdad? Yo creo en las ofrendas y creo en los diezmos. Pero las cosas que no creo son aquellas cosas que se vuelven una mercancía o un marketing religioso. Mi ofrenda semilla, dicen, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿De dónde sacó esa su herejía, hermano? Invierta en el reino de Dios. ¿Acaso Dios es un banquero? Sí, pero si usted trae su 10%, va a ver cómo Dios... No, aprenda a darle gracias a Dios con el 90% que Él le da a usted y no el 10% que aparentemente usted le da a Él. Si la teología del diezmo es, gracias Señor por el 90% que me das. El 10% es devolverte de lo mucho que tú nos das. El que no se lo devuelve, ¿qué es? Un arrogante. Malaquías dice que es un ladrón, pero es un arrogante. Es un arrogante. Y peor aún, aquel que engaña y que le dice, traiga lo que es una semilla, invirtamos en el reino de los cielos. ¿Esto es una inversión? Si algo no produce, digamos así, precisamente es el cristianismo. ¿Quiere usted la vida? Muérase. Porque solo muriendo puede alcanzar la vida eterna. ¿Quiere ser usted grande? Sea chiquito. Es el concepto del reino de los cielos. Es necesario que tú crezcas, Señor, y que yo mengüe. Ese es el concepto. No de invertir como que estamos invirtiendo en el mejor banco del mundo, ¿verdad? Eso es lavado de dólares y es delito y es pecado, ¿verdad? Entonces, ningún hombre se salva a sí mismo. Ese es un humanismo el que se predica en algunas iglesias. El único que salva es Dios en Cristo Jesús por la obra santificadora del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay tres puntos claves importantes en este esquema y en esta idea. El hombre siempre debe ser tratado como una criatura de valor infinito. O sea, la humanidad tiene un valor infinito, porque aunque haya perdido la imagen del Señor, es obra de Dios, creación de Dios. Creación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano vale la mano creadora de Dios. En segundo lugar, después lo hilo, el hombre es totalmente responsable de su situación presente. No hay que decir, ah, no, por culpa de Adán. No. Cada ser humano, hombre o mujer, es responsable totalmente de su condición presente, del dolor, del pecado, del sufrimiento y de la miseria que hay en el mundo. De forma pasiva o activa. Si yo, por ejemplo, no crío hijos para la gloria de Dios, estoy criando delincuentes y también, por lo tanto, estoy contribuyendo a la depravación de este mundo. Todo esto nos lleva a comprender y valorar la obra de Cristo en la cruz. como la única solución al hombre en su estado de muerte espiritual. ¿Cómo le pongo la guinda, digamos, a este primer momento que vamos, o a este segundo momento que tenemos? Todo ser humano es redimible. Todo ser humano es redimible. Osama Bin Laden pudo haber recibido a Cristo Jesús, el Señor lo perdona y puede estar en el cielo. Solo es un ejemplo, no lo estoy afirmando. Hitler pudo haber recibido a Cristo Jesús y aún y a pesar de todo lo que hizo, pudo haber estado en el cielo. ¿Por qué? Nuestra fe dice que todo ser humano es redimible. Todo. Y yo me hago la pregunta a mí mismo. Si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no va a perdonar a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo, o a mi amiga, o a mi pariente cercano? Si Dios lo perdonó a usted, ¿a quién no puede perdonar el Señor?